desatadas, olvidan de cuidar de que siendo abandonada, tiene la polución, contaminación, flotar. Ya no sabe, hermano, cuánto más podrá aguantar. En el último, cuando para de cantar, los cielos pidiendo una sanación, que llegue alguna bendición desde Sion. De pronto en nubes todo el cielo están colmando, tiene la lluvia para cubrir la tierra con su manto. La lluvia cae, cayendo del cielo. Nuestro río y aumenta la marea. Quien te comprende, entiende tu creación y está consciente de que tú eres bendición. Limpia el asfalto dentro de Babilón, limpia los cielos negros y ayuda a salir el sol. Y entre los dos un arco iris dibujar, un cielo lleno de armonía. Estamos en el aire, Gaby. Estamos en el aire. Bueno, sirenas en bicicleta. Sirenas en bicicleta. Los callaron a todos muy bien. Para los que estén en su casa, estamos en Radio Colmena, emisión especial de la terraza del Centro Cultural Matienzo. Último programa de año de sirenas en bicicleta. La radio sigue esta semana, Sol, que estás ahí. Sigue como siempre y todo enero, todo el año. No duermen los chicos. Bueno, tuvimos un momento especial con Ricardo. La verdad que estuvo muy bueno. Un fenómeno, ahí está. Va a volver en un ratitito a leer un poema sobre de fútbol. Pero ahora volvió nuestra querida Paula Trama. Y especialmente con el ukelele. Así es, estoy tratando de, a ver, de medir un poco las distancias. Vos decinos. Hagamos el intento. Hacemos una y probamos. Probamos cómo funciona. ¿El micrófono ese está a la altura? ¿Está bien? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? ¿Querés decir que vas a tocar o es sorpresa? Bueno, acaba el regalo de Navidad. Gracias. Lo que quiero hacer lo escribo, lo que tengo que hacer, lo que dijiste ayer, tu nombre en un papel. Poco de mí, un bicho en el coco. Poco de mí, un bicho en el coco. Poco de mí. Poco de mí, un bicho en el coco. O que quero fazer, eu escrevo. O que tenho que fazer, o que você diz. Meu nome no teu papel. Lixo do eu. Lo que tengo que hacer, lo que dijiste ayer, tu nombre en un papel, papel, papel, papel. Gracias. Amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Pa, pa, para, pa. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Pa, pa. Gracias. Gracias, gracias, Paula. No, ustedes. Sí. Bueno, hace mucho no tocabas el ukelele. ¿Cómo fue volver a tocarlo? Hace un montón. Tenía un poco de miedo porque hace un montón. Sí, además ya te conté cómo es la historia. Se me rompió la afinación. Sí, sí, sí. Pero estuvo bien, ¿no? Pero creo que a la gente le gustó, ¿no? No te vamos a pedir otro con ukelele. Me obligará a volver al ukelele. ¿Te dieron ganas? No tengo más con ukelele. No, por eso. No te vamos a pedir más con ukelele. Pero podemos hacer una última, ¿no? Sí, obvio. Dale. Podés tocar todo lo que quieras. A ver. Creo que... ¿Se escucha bien? Le damos más. El lugar se pone choto, los árboles son cortos, gordo, hay algo deforme en el medio de la calle. Vemos la encrucijada, vemos los caballos, ah, tu pelo. Gracias. Bueno, gracias, Paula. No, ustedes. ¿La pasaste bien, Nico? Me encantó. Me encantó. Le hay que regalarle los discos a las novias, que está, ¿no? Está bueno. Dale, háganme rica. Eso, hay que hacer rica a Paula. Así sigue tocando. Bueno. Bueno, gracias, me encantó. Gracias a vos. Sirenas en bicicleta. En Radio Colmena. Bueno, vamos a hacer una pausita con una musiquita, Nico. Bueno, vamos a ir. Sacar la libretita porque hay muchos temas. Vamos a escuchar un tema de la madre de Marley, que también cantaba. Ella se llama Cedella Marley Booker. Murió ella, pero bueno. Awake Side, del 93. Ahí vamos. ¿Estamos? Hola, volvemos al último bloque de este Sirenas en Bicicleta, emisión especial de Radio Colmena, en la terraza con gente que está tomando cerveza, está tomando Fernet. Los que nos están escuchando vengan porque hoy está todo a mitad de precio, así que tenemos para festejar. Las sirenas y los sirenos, las bicicletas y los bicicletos nos vamos a quedar hasta altas horas de la noche. Y algo que es sorpresa absoluta, Ricardo y Paula empezaron a charlar antes del programa y ahora resulta, en estos minutitos que ocurrió el programa, que Paula va a tocar el ukelele mientras Ricardo va a leer uno de sus poemas. Lo cual es... Vamos a intentar, pero ya esto vale por sí solo. Así que todo lo que van a escuchar ahora es 0KM. ¿Están listos los dos? ¿Está listo? Ricardo sonríe. Paula sonríe. ¿Está listo? Bueno, cuando ustedes quieran. Comienzo. Hoy, la superficie del campo de juego es un felpudo. Ya no nos importa nada. Ni las emociones, ni el peligro, nada. Y un epígrafe dice: está bien, la fantasía puede ser un cáncer que se lo lleva todo, pero ¿dónde se oculta entonces la ferocidad de sentido? Y dice el poema: el fútbol no es arte, dijo el filósofo argentino Alejandro Dolina en un reportaje que le hizo Luis Majul el domingo 4 de junio de 2006 en su programa de Canal 2, La Cornisa. Le dijo: y nos vamos a encontrar al final del mundial, en el obelisco, seguramente, festejando. El segundo palo es el palo más alejado con respecto a la partida de la pelota. El centro del segundo palo es el pase hacia el final del arco, o sea, al extremo del arco, centro que viaja por el aire desde la derecha hacia la entrada de Juan Pizorín por la izquierda. No interesa cuántos defensores veas delante de la jugada, bien parados, afirmados, observando y controlando su posición. Porque cuando la pelota viene volando, todos van calculando y te vas acomodando para que te llegue con comodidad, de la forma mejor. Pero cuando ese momento se va acercando, ya no pensás en lo bien que se va a controlar esta combinación ofensiva, sino que empezás a pensar en llegar, y no importa cómo, aunque sea con una uña, y te movés con la trayectoria y medís la curva, el efecto, la parábola y el movimiento, que antes era acomodarse contra el defensor, se transforma en un salto hacia adelante, una zambullida. No se trata de la matemática ni de la física cuántica. Esto es el timing, la percepción del tiempo y la distancia, incluyendo el movimiento y los tiempos del rival. Es algo básico, es como una pulsación. Lo ves o no lo ves, te pasa o no. Confías en interceptar ese esférico en el aire, y en el aire el balón choca con tu frente, la pelota se machuca el pelo, la piel de la frente, el agua pegada en la bocha, el barro y el pasto te golpean los ojos. Esto no es arte, Alejandro, eso es amor. Pero ¿te acordás, Alejandro, cómo era? ¿Cómo era ver la profundidad, esa superficie, desde el aire. El arquero manoteando el aire. Tu marcador que nos llega. Las líneas señaladas con cal. El barro casi seco. Los compañeros y los rivales que estaban cerca son manchas de colores que hay en el piso. Y uno seguía volando, pero transformado en una bestia sin alas, que iba hacia eso redondo que volaba. Y después sentir que vos seguías en el aire y la pelota entrando. Y no tocabas el piso y ya estabas gritando. Caías al lado del palo, llegabas a la tierra. Juanpi está levantándose del piso con las manos húmedas de barro y con pasto. Lo abrazan Hernán, Javier y Román. Y llegan los demás. Todos miramos la tele y gritamos el gol enloquecidos. Algunos se tiran al piso. Fatal. Esto es algo transparente para ver el mundo otra vez, distinto o nuevo. Pero eso no es arte, Alejandro. La magia no es nada, pero si uno lo piensa, siempre es algo. El epígrafe era de Javier Duris, que se murió hace poquito. Un poeta porteño. Bueno, salió, ¿no? Paula, Ricardo. Bueno, ya no queda más de esto. Quedan los saludos. Primeros agradecimientos. Ricardo Piña, gracias por venir a Cineas en Bicicleta. A vos, gracias por invitarme. Obvio. Un fenómeno. Y saludos a todos los cartones de Eloísa. Paula, te agradezco de vuelta. No, gracias a usted. Gracias a Gaby, que siempre me banca en todas. Le toco todos los cables, siempre me aguanta. Siempre le pido algo más. Gracias, Gaby, en serio. A la gente de Radio Colmena, que nos abrieron las puertas muy amablemente, y del Centro Cultural también, siempre con buena onda. A Hernán Matiñone, que siempre bancó desde el principio. A todos los muchachos, a todos los poetas, y sirenas y sirenos, que vinieron a los programas. No los voy a mencionar a todos porque se van a escapar. Y a Nicolás Vicentín especialmente, porque él estuvo con el cuerpo todos los lunes, ¿no? No, yo te quiero agradecer a vos, Tomás, por convocarme. Porque bueno, el programa es tuyo. No, de los dos. Y así que... ¿Cuál es el último tema, Nico? Nos vamos a ir con un tema de las I3, que es... Las tres mujeres que acompañaban a Marley haciendo los coros. Es un tema que se llama Many Are Calling. ¿Está Gaby? Nos vamos con eso. Gracias de verdad a todos. Los queremos mucho. Adiós. Beware of the wolf in sheep's clothing.